déjale que nada le robe el gozo. Que tú me diste el día de mi salvación. No dejaré que nada apague el fuego que tú encendiste un día en mi corazón. Contigo quiero estar, en tu presencia caminar, todos los días de mi vida. Siempre serás mi adoración, mi fortaleza en la aflicción. Jesús siempre será arriba mi pasión. Mi pasión. Vamos. No dejaré que nada me robe el gozo que tú me diste el día de mi salvación. No dejaré que nada apague el fuego que tú encendiste un día en mi corazón. ¡A brincar todos! Contigo quiero estar, en tu presencia caminar, todos los días de mi vida. Siempre serás mi adoración, mi fortaleza en la aflicción. Jesús siempre será mi pasión. El canto. Vamos a ver, vamos a escuchar ahora a las mujeres. ¿Están listas las mujeres? Ahí. No dejaré que nada me robe el gozo que tú me diste el día de mi salvación. No dejaré que nada. Las mujeres. ¿Están listos los hombres? A ver, ahí los hombres. No dejaré que nada me robe el gozo que tú me diste el día de mi salvación. Eso es. No dejaré que nada apague el fuego que tú encendiste un día en mi corazón. Todos juntos, ¡vámonos! Contigo quiero estar, en tu presencia caminar, todos los días de mi vida. Siempre serás mi adoración, mi fortaleza en la aflicción. Jesús siempre será arriba mi pasión. Contigo quiero Vamos a darle el mejor aplauso a nuestro rey.